Página 234, capítulo 16. Una lluvia fría comenzaba a caer y los reverberos empañados brillaban mortecinamente entre la niebla. Los cafés iban cerrándose y a sus puertas se juntaban grupos confusos de hombres y mujeres. De algunas tabernas llegaba el eco de innobles risotadas. En otras vociferaban y gritaban los borrachos. Reclinado dentro del carruaje, con el sombrero calado hasta las cejas, Dorian Gray miraba con ojos indiferentes la vergüenza sórdida de la gran ciudad, repitiéndose de cuando en cuando a sí mismo las palabras que le dijera Lord Henry el primer día que habló con él. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Sí, ese era el secreto. Más de una vez lo había ensayado, y ahora lo ensayaría de nuevo. Había fumaderos de opio donde se podía comprar el olvido, antros de horror donde la memoria de los pecados pretéritos podía ser anulada por la locura de los pecados presentes. La luna pendía muy baja en el horizonte como una amarilla calavera. De cuando en cuando, una vasta nube informe extendía un brazo y lo ocultaba. Los mecheros de gas se hacían cada vez más escasos y las calles cada vez más estrechas y oscuras. El cochero se perdió en aquel dédalo y tuvo que retroceder media milla para encontrar el camino. Del caballo, chapoteando en los charcos, se elevaba una especie de vaho. Los cristales laterales del carruaje parecían forrados de guata gris por la bruma. Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. ¿Cómo sonaban aquellas palabras en sus oídos? Sí, su alma se sentía mortalmente enferma. ¿Sería verdad que los sentidos podían curarla? Él había derramado sangre inocente. ¿Cómo expiar aquello? ¡Ay! Para aquello no había expiación alguna. Pero aunque el perdón fuera imposible, aún era posible el olvido. Y él estaba resuelto a olvidar, a abolir aquello, aplastarlo como se aplasta la víbora que nos ha mordido. Realmente, ¿qué derecho tenía Basil a hablarle del modo que lo hizo? Le había dicho cosas atroces, abominables, que no podían tolerarse. El coche avanzaba, cada vez más despacio. Por lo menos, tal le parecía. Abrió la trampilla y gritó al cochero que fuese más deprisa. Una terrible necesidad de opio empezó a remorderle. Le ardía la garganta y sus manos delicadas se crispaban nerviosamente. Como un loco se puso a golpear al caballo con su bastón. El cochero se echó a reír y fustigó al animal. Él entonces rió contestando y el hombre cayó. El camino parecía interminable y las calles como la tela negra de una araña invisible. La monotonía se hacía insoportable y sintió miedo al ver espesarse la niebla. Luego pasaron junto a una fábrica solitaria. La bruma era allí menos densa y dejaba ver los extraños hornos en forma de botella con sus lenguas de fuego naranja en abanico. Un perro ladró al paso de ellos y lejos, en la oscuridad, chilló una gaviota errante. El caballo tropezó en un bache, se desvió a un lado bruscamente y salió luego al galope. Al cabo de poco tiempo, salieron del camino arcilloso y volvieron a rodar estrepitosamente sobre una calle mal empedrada. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero de cuando en cuando se proyectaban sobre algunas persianas iluminadas siluetas de sombras fantásticas. Él las miraba con curiosidad. Se movían cual fantoches grotescos y accionaban como seres vivos. Los detestó con toda su alma. Una rabia sorda había invadido su corazón. Al volver una esquina, una mujer les gritó algo desde el umbral de una puerta y dos hombres se echaron a correr detrás del carruaje cerca de 200 yardas. El cochero les azotó con la fusta. Dicen que las pasiones nos hacen pensar en círculo, y la verdad es que los labios mordidos de Dorian una y otra vez repetían, con horrible insistencia, aquellas palabras espaciosas sobre el alma y los sentidos, hasta haber encontrado en ellas la expresión absoluta de su estado de espíritu, y justificado, con su asentimiento intelectual, pasiones que, sin esa justificación, le habrían dominado lo mismo. De célula en célula, se arrastraba en su cerebro un solo pensamiento, y un frenético deseo de vivir. El más terrible de todos los apetitos humanos avivaba y encendía cada nervio y cada fibra de su ser. La fealdad que antaño aborreciera por prestar realidad a las cosas le era ahora preciosa por la misma razón. La fealdad era lo único real. Las disputas y pendencias groseras, los burdeles infectos, la cruda violencia de una vida de desorden, la misma vileza del ladrón y del proscrito, eran más vivas en su intensa actualidad de impresión que todas las formas graciosas del arte y las sombras de ensueño de la poesía. Eran lo que él necesitaba para olvidar. En 3 días se vería libre. De pronto, con un brusco tirón de riendas, paró el coche a la entrada de un sombrío callejón. Por encima de los tejados y de las chimeneas asomaban los mástiles negros de los barcos. Espirales de neblina se adherían como velas espectrales a las verjas. «¿Es por aquí, verdad?», preguntó con voz ronca el cochero a través de la trampilla. Dorian despertó sobresaltado de su abstracción y miró en torno suyo. «Sí, aquí es», contestó bajando apresuradamente del coche. Y después de pagar lo ofrecido al cochero, se encaminó rápidamente hacia el muelle. De trecho en trecho brillaba una linterna en la popa de algún enorme navío mercante. La luz se quebraba y desmenuzaba en las aguas. A borde de un transatlántico, de escala hacia un puerto extranjero que estaba carboneando, se veía un resplandor rojo. El pavimento, resbaladizo, parecía un mojado capote. Apretando el paso, torció hacia la izquierda, mirando atrás de cuando en cuando para ver si le seguían. Al cabo de 7 u 8 minutos, llegó frente a una casucha, de aspecto sórdido, enclavada entre 2 fábricas miserables. En una de las ventanas superiores brillaba una lámpara. Se detuvo y llamó a la puerta de un modo especial. Al poco tiempo, oyó pasos en el portal y desenganchar la cadena. La puerta se abrió y Dorian entró sin decir palabra a la vaga figura inclinada que pareció incorporarse a la sombra para dejarle paso. Al extremo del aposento colgaba una cortina verde en jirones que el viento que había entrado con él de la calle movía y agitaba. La apartó a un lado y entró en una habitación, baja de techo y muy larga, que parecía haber sido en otro tiempo un salón de baile de tercer orden. Todo alrededor ardían numerosos mecheros de gas, con una luz resplandeciente que apagaban y deformaban los espejos, sucios de moscas que tenían enfrente. Los mugrientos reflectores de estaño acanalado semejaban discos rutilantes de luz. El piso estaba cubierto de un aserrín ocre, salpicado en muchos sitios de barro y con manchones oscuros de licores derramados. Unos cuantos malayos, en cuclillas junto a un hornillo encendido de carbón vegetal, jugaban con fichas de hueso, enseñando al hablar los dientes blancos. En un rincón, sobre una mesa, con la cabeza escondida entre los brazos, yacía un marinero, y delante del mostrador, bárbaramente pintado, que ocupaba todo un lado, estaban 2 mujeres demacradas haciendo burla de un viejo que cepillaba las mangas de su gabán con expresión de repugnancia. «Cree que está lleno de hormigas rojas», exclamó una de ellas, riendo al pasar Dorian. El viejo la miró aterrado y se puso a lloriquear. Al extremo de la habitación había una escalera que conducía a otro cuarto en penumbra. Subiendo los 3 peldaños desvencijados, llegó hasta él el olor pesado del opio. Respiró profundamente y las aletas de su nariz palpitaron de placer. Al entrar, un joven de finos cabellos rubios, que estaba inclinado sobre una lámpara encendiendo una pipa larga y delgada, levantó hacia él los ojos y después de titubear un instante, le hizo una leve inclinación de cabeza. «¿Tú aquí, Adrián?», murmuró Dorian. «¿Y dónde iba a estar?», contestó el mozo con indiferencia. «Nadie quiere tratarme ya. Creí que te habías marchado de Inglaterra. Darlington no quiere hacer nada. Mi hermano al fin aceptó el pagaré. George tampoco me dirige la palabra. Me tiene sin cuidado», añadió con un suspiro. «Teniendo esta droga, no hacen falta amigos. Demasiados amigos he tenido». Dorian dio un paso atrás y miró a su alrededor a aquellos seres grotescos que yacían sobre las sucias colchonetas. Los miembros retorcidos, los labios caídos, los ojos fijos y opacos le fascinaban. Él sabía en qué extraños paraísos estaban padeciendo y qué tenebrosos infiernos les enseñaban el secreto de algún nuevo goce. Todos ellos eran más dichosos que él. Él estaba aprisionado en su pensamiento. La memoria, como una horrible enfermedad, le iba carcomiendo el alma. A veces le parecía ver los ojos de Basil Hallward mirándole. Sin embargo, comprendía que no podía quedarse allí. La presencia de Adrian Singleton lo turbaba. Deseaba estar donde nadie supiese quién era. Deseaba escapar de sí mismo. «Me voy a otro sitio», dijo al fin después de un silencio. «¿Al del muelle?» «Sí, allí debe estar esa loca. Aquí no la quieren ya». Dorian se encogió de hombros. «Estoy cansado de las mujeres que lo aman a uno. Las mujeres que nos odian son mucho más interesantes. Además, el opio es mejor». «Igual, pues me gusta más. Ven a beber lo que quieras, tengo sed». «No me apetece nada», murmuró el joven. «No importa». Adrian Singleton se levantó con trabajo y siguió a Dorian hasta el mostrador. Un mulato, con un gabán raído y un turbante hecho harapos, le saludó con una mueca innoble y colocó ante ellos una botella de aguardiente y dos vasos. Las mujeres se acercaron y se pusieron a hablar. Dorian les volvió la espalda y dijo algo en voz baja a Adrian Singleton. Una sonrisa traviesa como un crismalayo contrajo el rostro de una de las mujeres. «¡Qué orgullosos nos sentimos esta noche, amigos!», exclamó en tono burlón. «Ten la bondad de no dirigirme la palabra», gritó Dorian dando una patada en tierra. «¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Ahí va. Pero no vuelvas a hablarme». Dos chispas rojas centellearon por un momento en los ojos mortecinos de la mujer, pero enseguida se apagaron, dejándolos tan helados y opacos como antes. Inclinó la cabeza, recogió del mostrador las monedas con dedos ávidas. Su compañera la miró con envidia. «Es inútil», suspiró Adrian Singleton. «No tengo interés en desandar lo andado». «¿Para qué? Aquí me siento completamente feliz». «¿Me escribirás si necesitas algo?», preguntó Dorian después de una pausa. «¿Acaso? Buenas noches, pues». «Buenas noches», contestó el joven, subiendo la escalerilla y secándose los labios con el pañuelo. Dorian se dirigió hacia la puerta con una expresión dolorida. Ya levantaba la cortina para salir cuando una risa soez brotó de los labios pintados de la mujer que había tomado el dinero. «Aquí va el contrato del diablo», aulló con voz ronca. «Maldita», contestó él. «No me llames así». «Bueno, te llamaremos entonces el príncipe. ¿No es así como te gusta que te llamen?», chilló ella, chasqueando los dedos. El adormilado marinero se puso en pie de un salto al oírla y miró salvajemente a su alrededor. A sus oídos llegó el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. Sin vacilar, se precipitó corriendo hacia ella. Dorian Gray caminaba deprisa, a lo largo del muelle, a través de la llovizna. Su encuentro con Adrian Singleton lo había singularmente conmovido y empezaba a preguntarse si realmente la ruina de aquella vida podría cargarse en su cuenta, como Basil Hallward le había dicho de un modo tan insultante. Se mordió los labios y por un momento se entristecieron sus ojos. Pero después de todo, ¿qué podía importarle aquello? La vida es demasiado corta para cargar sobre nuestros hombros los errores ajenos. Cada hombre vive su propia vida y paga su precio por vivirla. La lástima es tener que pagar tan a menudo por una sola falta. Una y otra vez, y siempre, nos vemos obligados a pagar. En sus tratos con el hombre, el destino jamás cierra sus cuentas. Hay momentos, nos dicen los psicólogos, cuando la pasión del vicio, o lo que el mundo llama vicio, domina de tal modo nuestra naturaleza en que cada fibra del cuerpo, como cada célula del cerebro, parecen animarse con terribles impulsos. Hombres y mujeres, en esos momentos, pierden la libertad de su albedrío. Caminan como autómatas hacia su horrible fin. Les es arrebatada toda facultad de elección, y la conciencia misma queda muerta, o si viven, es sólo para dar su atractivo a la rebeldía y a la desobediencia su encanto. Pues todos los pecados, como no se cansan de recordarnos los teólogos, son pecados de desobediencia. Cuando aquel espíritu soberbio, aquella estrella matutina del mal cayó del cielo, cayó por rebelde. Endurecido, concentrado en el mal, con el espíritu impuro y el alma sedienta de rebelión, Dorian Gray caminaba, apretando cada vez más el paso, cuando al entrar en un sombrío pasaje, cubierto que a menudo le había servido de atajo para ir hacia aquel tugurio, se sintió bruscamente agarrado por atrás, y antes de que pudiera defenderse, se veía lanzado contra el muro y una mano brutal le apretaba la garganta. Dorian Gray luchó desesperadamente por su vida y con un terrible esfuerzo consiguió zafarse de aquellos dedos que lo ahogaban. Inmediatamente oyó el ruido que hace el gatillo de un revólver al montarse y vio el destello de un cañón bruñido apuntando a su cabeza y la forma oscura de un hombre bajito y fornido frente a él. «¿Qué quiere usted?», balbuceó. «¡Quieto!», ordenó el hombre. «Como te muevas, te mato». «Usted está loco. ¿Qué le he hecho yo a usted?» «Tú destruiste la vida de Sibyl Vane», fue la respuesta. «Y Sibyl Vane era mi hermana. Sibyl se suicidó. Lo sé. Su muerte es obra tuya. Juré matarte en castigo si algún día te encontraba. Llevo años buscándote, pero no tenía el menor indicio, la menor huella. Las dos personas que te conocían de vista habían muerto. Yo no sabía de ti más que el nombre con que ella acostumbraba llamarte. El príncipe. Por casualidad lo he oído pronunciar esta noche. Ponte bien con Dios, que juro vas a morir esta noche». Dorian Gray estuvo a punto de desmayarse de miedo. «Yo no he conocido a esa mujer de la que usted me habla», tartamudeó. «En mi vida oí hablar de ella. Usted está loco». «Más te valdría confesar tu crimen, pues tan cierto como que me llamo James Vane que vas a morir». El momento era terrible. Dorian no sabía qué hacer ni qué decir. «De rodillas», gruñó aquel hombre. «Un minuto te doy para que reces. Ni uno más. Me embarco esta noche para la India. Y antes tengo que dejar saldada esta cuenta. Un minuto, ni uno más». Los brazos de Dorian Gray cayeron inertes. Paralizado de terror, no se le ocurría nada. De pronto, una insensata esperanza fulguró en su espíritu. «Un momento», gritó. «¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? Pronto». 18 años», repuso el hombre. «¿Por qué me lo preguntas?». «¿Qué tienen que ver los años?». 18 años», exclamó Dorian con una risa de triunfo. 18 años. Vamos hasta un farol y vea usted mi cara». James Vane vaciló un instante sin comprender qué quería decir aquello. Al fin agarró a Dorian Gray y lo arrastró fuera del pasadizo. A pesar de lo débil y oscilante, la luz del reverbero que el viento azotaba le sirvió al marinero para mostrarle el terrible error, tal le pareció al menos que había cometido, pues el rostro de aquel hombre, que estuvo a punto de matar, conservaba toda la frescura de la adolescencia, toda la pureza inmaculada de la juventud. Parecía un joven de poco más de 20 abriles, apenas mayor de lo que debía ser su hermana cuando se separó de ella hace tantos años. Era evidente que aquel no podía ser el hombre que él buscaba. Le soltó y retrocedió tambaleándose. Santo Dios», exclamó, «y pensar que he estado a punto de matarlo». Dorian Gray respiró. «Sí, ha estado a punto de cometer un crimen espantoso, amigo mío», dijo mirándolo con severidad. «Que esto le sirva de advertencia para no tratar de tomarse por sí mismo la venganza». «Perdón, perdón, caballero», balbuceó James Vane. «Me han engañado. Una palabra que oí por casualidad en esa maldita taberna me lanzó sobre esta pista falsa. Haría usted bien en irse a su casa y en guardar ese revólver, que podría traerle algún disgusto», dijo Dorian, dando media vuelta y alejándose despacio. James Vane se quedó aterrado, en medio de la calle. Un temblor convulsivo lo sacudía de pies a cabeza. Al cabo de un rato, Una sombra negra que había venido arrastrándose pegada a la pared avanzó hacia la luz y se acercó a él a paso de lobo. De pronto, James Bane sintió una mano que se posaba en su brazo y se volvió sobresaltado. Era una de las mujeres que estaban antes bebiendo en la taberna. «¿Por qué no lo mataste?», silbó ella entre dientes, acercando su cara desencajada a él. «Comprendí que lo seguías cuando saliste corriendo. Idiota, deberías haberlo matado. Es rico y más malo que el demonio». «No es el hombre que yo buscaba», replicó él, «y no necesito el dinero de nadie. La vida de un hombre es lo que necesito. Pero el hombre que yo busco debe andar cerca de los 40 y este casi es un niño. A Dios gracias no ha llegado a mancharme las manos con su sangre». La mujer rió amargamente. «¿Casi un niño?», exclamó con una risita sardónica. «Sí, sí. Pronto hará 18 años que el príncipe me convirtió en lo que soy ahora». «Mientes», rugió James Bane. Ella levantó hacia el cielo las manos y gritó. «Juro ante Dios que digo la verdad». «¿Ante Dios?». «Que me deje muda si miento. Es el más infame de los seres que vienen aquí. Dicen que ha hecho un pacto con el diablo para conservar su hermosura. Pronto hará 18 años que lo conocí y está casi igual que entonces. En cambio yo», añadió con una mirada de tristeza. «¿Lo juras?». «Lo juro», profirieron roncamente los labios sumidos de la mujer. «Pero no vayas a delatarme», gimió. «Le tengo miedo. Dame algo para pasar la noche». James Bane se separó de ella con una blasfemia y echó a correr hacia la esquina próxima. Pero ya Dorian Gray no estaba a la vista. Al volverse, vio que la mujer también había desaparecido.